Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy pero muy buenos días, amada Iglesia GEC. Quiero dar la bienvenida a todos aquellos que nos visitan quizás por primera vez, a todos nuestros amigos y hermanos también que nos acompañan en esta mañana, pero también saludar a aquellos que lo están haciendo de manera online o que en algún momento lo mirarán en algún dispositivo. El Señor también te bendiga en esta hora también. Damos gracias al Señor y quiero comenzar dando gracias al Señor por todos los abuelos de la congregación. Ayer fue el Día del Abuelo, lo celebraron con los adolescentes. A ver, levanten la mano todos los abuelos y abuelas. Bien, le damos un aplauso ahí si tenés un abuelo o alguna abuela que levantó la mano. Mirale y decirle, feliz día, decirle. El Señor te ama, yo también decirle, el Señor te ama mucho. Así que bendecimos la vida de ellos, la vida de sus nietos. Quiero decirle algo a todos los abuelos y abuelas que son del Señor, que están dejando una herencia de bendición en la vida, no solo de sus hijos, sino en la vida de sus nietos también. Así que damos gracias al Señor por eso. Tenemos un Dios que es misericordioso. ¿Cuántos pueden decir amén? Él está atento a todos aquellos que lo buscan de corazón, que están dispuestos a buscarlo cada día, a reconocerlo como ese Dios real, personal. Y el Señor está dispuesto, dice la palabra, a perdonarnos. Es un Dios tan bueno y misericordioso que nos da una nueva oportunidad, aunque no lo merezcamos. Él es el Dios que nos levanta, es el Dios que nos sostiene, que nos da la victoria. Dice la palabra que nos lleva de triunfo en triunfo, que esta sea una realidad en tu vida, que nunca deja de sorprendernos. Y en esta hora, qué bueno es reconocer su bondad, su misericordia, su gracia. Por eso reconocemos y glorificamos aquel nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Y como dice la palabra, algún día toda rodilla de lo que está en la tierra y debajo de la tierra, en el cielo, se doblará delante del nombre de Jesús. A Él damos toda la gloria. Y como me habrá escuchado decir en alguna otra oportunidad, que nada ni nadie te distraiga de lo que Dios quiere hablarte en esta mañana. Vamos a compartir pocos minutos del mensaje en esta mañana. Siempre digo lo mismo y dura un poco más, pero que esos pocos minutos lo puedas atesorar también en tu corazón. Y quiero comenzar leyendo las palabras del apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Colosas. Dice Colosenses capítulo 3, verso 17. Y todo lo que hagan, y todo lo que digan, háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo y denle gracias a Dios el Padre por lo que Cristo ha hecho por ustedes. Miren todo lo que Dios ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Quiero resaltar dos cosas muy puntuales de este pasaje. Habla de que todo lo que hablemos, todo lo que digamos, todos nuestros comportamientos, nuestras acciones, nuestros gestos, nuestras palabras, glorifiquen al Señor. Que hablemos, que nos movamos, que miremos como lo haría Jesús. Por ejemplo, cuando vamos en el auto, yo no sé cuántos de los que están aquí tienen auto, pero se nos cruza alguien en la calle y bajamos la ventanilla y que decimos, Dios te bendiga, bueno, que lo que salga de nuestra boca, de nuestro pensamiento, sea eso, se nos cruza un auto o nos encierra un poquito, ¿cómo reaccionamos? O cuando alguien está en la cola del banco, vieron que hay personas que están en la cola del banco y viene alguien que se adelanta, así se pone a conversar con el otro y dice, uy, se coló. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué pensamientos? ¿Qué actitud? ¿Cómo reaccionamos? Que nuestras acciones reflejen a Cristo. Mientras nuestra vieja naturaleza, la que todavía llevamos dentro, nos incita a reaccionar mal, a pagar mal por mal, el mundo a nuestro alrededor nos grita venganza, ¿sí? Tenés que reaccionar, no te quedes así. De duplicar, ¿sí? El mundo, nuestra carne, ¿sí? Nos incita a duplicar el agravio que nos hicieron los demás, de contestar inmediatamente, de ignorar, de insultar a los demás, de violentarnos. La palabra nos exhorta a que tengamos en cuenta nuestras acciones y que todas nuestras palabras deban reflejar que somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Amén. no solamente aquí en la iglesia, porque es fácil ser aquí representantes de Cristo, es sencillo, pero lo debemos hacer cuando manejamos, cuando estamos en la calle, cuando vamos a comprar, cuando le llega las calificaciones de su hijo, el boletín, y usted ve ahí que hay notas que están un poco más bajas, un poco más baja, un poco más baja, y usted tiene que reaccionar como papá, como mamá, como representante de Cristo. Él espera que reaccionemos así. ¿Será que estamos reaccionando realmente como Cristo lo haría? Si tuviéramos que evaluarnos esta semana, ¿cómo fueron nuestras reacciones frente a las cosas cotidianas de la vida? ¿Cómo hubiera actuado Cristo y cómo actuamos nosotros? ¿Sería similar, parecido? En algunas áreas habrá que corregir algo, tendremos que ir delante de la presencia de Dios y pedirle perdón. Señor, necesito parecerme cada vez más a vos. Y en segundo lugar, el pasaje nos desafía al agradecimiento continuo al Padre por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Es extraordinario. Recién cantábamos, sublime gracia del Señor, que a un pecador, ¿qué hizo? Salvó a un infeliz, a alguien que estaba perdido. Eso es lo que hizo el Señor en nuestras vidas. A veces no dimensionamos lo que Cristo hizo. Porque si dimensionáramos lo que Cristo hizo en nuestras vidas, cuánto Él nos perdonó, cuánto se entregó, cuánto nos amó y cuánto lo sigue haciendo cada día, todo lo que los demás hagan debería pasar a un segundo plano. Algunas cosas deberían pasar incluso a un tercer plano, dejar de estar tanto a la defensiva con algunas situaciones, el dejar de querer imponernos delante de los demás, porque Él no hace eso con nosotros. Nosotros recibimos de su amor y porque Él nos amó primero, nosotros debiéramos amar también a los demás. Y debiéramos siempre mostrarnos agradecidos al Señor. El Señor no es que cometemos un error y nos descarta, nos saca del grupo de WhatsApp. Él está con nosotros, Él no nos deja un mensaje pendiente, Él nos escucha, Él nos atiende. De la misma manera debiera ser nuestras reacciones. ¿Por qué no oramos en esta mañana? En primer lugar, te quiero animar, como siempre digo, a poner tu mano en el corazón, pero agradecerle al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Recién cantábamos también esa canción, ¿no? Tan hermosa, ¿no? De entrega al Señor, de reconocer cuán grande es Él en nuestras vidas. Que lo podamos reconocer y que nos podamos comprometer en esta semana a ser verdaderos representantes de Dios aquí en la tierra. ¿Te animás? Sí, que no piense, bueno, voy a empezar el lunes. No, voy a empezar hoy mismo a hacerlo aquí en la iglesia, cuando salga con mi familia, en el trabajo, mañana lo voy a hacer. Oramos, cierra tus ojos ahí, si te animás, poné tu mano en el corazón y le decimos, Padre Celestial, te damos gracias por esa salvación tan grande a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por poder estar en esta mañana, por poder glorificar tu nombre, por ser conscientes, Señor, de esa realidad de que estábamos perdidos y nos salvaste. Y porque esto es cierto y porque es cierto en nuestra vida, queremos ser verdaderos representantes tuyos aquí en la tierra. Señor, queremos ser esos embajadores en cualquier lugar y en cualquier circunstancia que nos toque vivir. Señor, te agradecemos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Te animo, sigas orando y tengas muy presente en tus oraciones a nuestras hermanas Graciela de Leiva, a Graciela de Ríos, a nuestra hermana Lina de Ibáñez, y también extendemos en esta mañana nuestras condolencias a toda la familia Duarte, quienes fueron en algún tiempo miembros de nuestra congregación, y el pasado viernes ha partido a la presencia del Señor el pastor José Duarte, que fuera también líder de nuestra congregación años atrás. Así que oramos por la vida de toda la familia. El pastor José ha dejado una huella en la vida de todos aquellos que le han conocido y algunos en la congregación todavía lo recuerdan. Ha dejado una herencia de bendición. Así como decía hace un momento que los abuelos dejamos esa marca, debemos seguir dejando esa marca en la vida de aquellos que nos preceden. Y en este cuarto domingo de julio, ¿cómo pasa el año? Ya estamos entrando en agosto y el título del mensaje en esta mañana es ¿cómo vestirse espiritualmente? ¿Cómo vestirse espiritualmente? A continuación vamos a leer parte del capítulo 3 que veníamos leyendo hace un momento y yo lo animo a que usted lo pueda leer completo después cuando llegue a su casa. Y dice así, Colosenses capítulo 3, versos 12 al 16, el apóstol dice, «Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia». Bueno, hasta acá llegamos, digo, ¿cuántos se identifican con estas palabras? Paciencia, misericordia. ¿Alguno? Dice, yo sí, yo soy la verdad, soy una persona muy paciente, muy benigna, muy buena, muy humilde. Y dice el verso 13, dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. ¿Se ha quejado en esta semana de alguien? ¿O de algo? ¿O alguien se le ha quejado en esta mañana? Quizá en esta mañana antes de salir, ya en la familia hubo quejas, ¿sí? Ay, ¿por qué no te levantás más temprano? Salimos corriendo, llegamos al culto tarde. Esto pasa solamente en mi casa. Eso lo solucionamos un poco, ¿sí? Va, mi esposa sale antes para no renegar con nosotros. Pero hay esas cosas, no la queremos hacer renegar ni quejarse. Y después tenemos que pedir perdón. Dice, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, dice, ¿vestíos de qué? De amor, ¿sí? Que es el vínculo perfecto. No puede faltar. Puede haber un montón de otras características en la vida de un cristiano, pero lo que no debe faltar es el amor. Me perdí. La palabra de Cristo dice, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo, esta, la palabra del Señor, more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Como lo hicimos hace un momento, ¿sí? Y ahora vamos a exhortarnos y a compartir la palabra. El título de esta mañana, ¿cómo dije que era? ¿Cómo vestirse espiritualmente? No hace referencia a ningún código de vestimenta que usted deba traer a los cultos HEC, un saco, una corbata, una camisa, no tiene que ver con esto, ni tiene que ver con los colores que usted se tiene que vestir, o de alguna marca especial, tiene que venir de determinada marca, no está hablando de esto el título del mensaje, o de alguna nueva moda que están implementando en las iglesias, sino de aquellas vestimentas viejas que tenemos que sacar de nuestro ropero espiritual, ¿sí? Esas vestimentas carnales que no traen provecho a nuestras vidas y que debemos dejarlas, sacarlas, tirarlas, abandonarlas y ponernos ropas nuevas. Aquellas que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros. Si alguna vez decide usar ropa de diseñador, ¿alguien usa aquí ropa de diseñador? No, porque quizás es muy cara, pero si alguna vez quiere usar ropa de diseñador, use la ropa del mejor diseñador del universo, que es nuestro Dios. Amén. Por eso, en esta mañana yo lo invito a cambiar su ropa, ¿sí? No lo haga ahora, sino estoy hablando de la ropa espiritual. Y vamos a ver tres características de vestirse espiritualmente. En primer lugar, vístase, escuche bien, como escogido de Dios. Vístase como escogido de Dios. La frase en inglés, tengo a mi profesora de inglés acá, es treat well, ¿sí? Ella me va a decir que dije cualquier otra cosa y gracias a Dios no hay ningún americano acá para escucharme. Se traduce como vístase bien, ¿sí? Se usa para indicar que alguien debe elegir la ropa apropiada. ¿Estuve bastante bien? Pregunto si lo pronuncié bien. Treat well, dice más o menos, sí. Que hay que vestirse bien. Con una ropa apropiada o atractiva para alguna ocasión especial. También puede implicar que debemos prestar mucha atención a la presentación personal, a la pulcritud. Esto significa la palabra Triswell, ¿sí? Así como antes de venir al culto, seguramente usted eligió bien la ropa que se iba a poner y cuál no, ¿sí? Y algunos dicen, no, yo tengo solamente una prenda, pero si no, digo, esto voy a dejar, esto... Nunca escuchó eso, ve un montón de ropa y dice, ay, no tengo nada que ponerme. Bueno, a veces le pasa a las mujeres, pero a los hombres también, ¿sí? Dice, uy, ahí esto no es que no tienen nada, sino que empiezan que no me combina esto con aquello. Vamos a ver que hay cosas en la palabra del Señor que nos habla que deben combinar con la vida de un hijo de Dios. Seguramente usted, déjeme pensar, que priorizó ropa abrigada, porque estamos en invierno, bufanda, guantes, algún gorro de lana, algún pullover y alguna campera por las dudas. Porque están los que no son friolentos. Están los friolentos en la congregación y están los que no. Entonces dice, por las dudas me llevo una campera. ¿Sí? De la misma manera, la palabra nos exhorta a vestirnos con ropas adecuadas. En primer lugar, dice, vístase de sentido de pertenencia. Vístase, si algo tiene que vestirse en esta mañana es de sentido de pertenencia. El pasaje dice, como escogidos de Dios, no podemos andar en la vida así nomás, desprovistos, llenos de dudas, sin certezas, desarraigados. Todo lo contrario, debemos vestirnos de sentido de pertenencia, con la seguridad de que usted forma parte del pueblo de Dios. Amén. Dios lo llamó, lo aceptó y lo hizo parte de esta familia. Por eso, en el lugar donde Dios lo llamó, porque quizá hay alguien de aquí que no es de esta congregación, pero si es de esta congregación, gloria a Dios, hónrelo con su servicio a los demás. Sentido de pertenencia. Yo soy de esta iglesia. Alguna vez prediqué sobre que algunos hablan de la iglesia cuando alguien los ofende o los lastima, dice, los de la iglesia, como si fueran unos parientes lejanos. No, no, es mi familia, ¿sí? Y es mi iglesia, y si pasó algo lo tengo que resolver aquí, en el lugar donde Dios me trajo. Dice el pasaje, santos y amados. Santos hace referencia de que Dios lo apartó a usted con un propósito aquí en este lugar. Seguramente, y escuche bien, un propósito mucho más grande del que usted piensa o del que usted soñó. Quizá usted dice, Dios me llamó para esto, pero Dios tiene planes mucho más grandes para su vida, y quizá a veces nos vemos en esta situación porque no tenemos sentido de pertenencia y debemos sentirnos seguros de que Dios nos llamó a este lugar. También les dio dones, capacidades espirituales que tienen que ver, como vemos en el discipulado, con el hacer, con ayudar a otros, con bendecir a los demás. Dice que nos dio dones, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero por sobre todo, dice el pasaje, que nos dio de su amor. Dios compartió en la vida de cada uno de nosotros de su misma esencia. La palabra de Dios dice que Dios es amor. Y vino ese Dios de amor a habitar en nuestra vida. ¿Sí? Y es la obra del Espíritu Santo, a través del fruto del Espíritu Santo, que ese amor es el que damos y entregamos a los demás en servicio. Yo quiero decirle algo en esta mañana, con respecto a este punto. Dios, si usted le dio su vida a Cristo, si Cristo es el Señor y el Salvador de su vida, usted es parte del pueblo de Dios. Mire alguno y dígale, sos parte del pueblo de Dios. ¿De verdad? Sí, sos parte del pueblo de Dios. Si le diste tu vida a Cristo, sos parte del pueblo de Dios. No lo dudes. Hay planes de bien para tu vida. No son pequeños, son grandes. Tenés que rendir tu vida al Señor. En segundo lugar, después que nos vestimos de esta seguridad de que tenemos, hemos echado raíces en este lugar y que sabemos que somos del pueblo de Dios, en segundo lugar, revístase como un hijo de Dios. El pasaje hace referencia a ciertas prendas espirituales que no pueden faltar en la vida y en el carácter de un discípulo de Cristo. Y las va a citar muy puntualmente, ¿sí? Y estas no tienen que ver con el ictus. ¿Saben lo que es el ictus? ¿Cuántos saben lo que es el ictus? Levanten la mano. No es una palabra en inglés. He estudiado mucho. esta semana. Es una palabra en griego, ictus, ¿sí? Que significa pez, ¿sí? El símbolo es formado por dos arcos y yo creo que los de multimedia lo están proyectando atrás, ¿eh? Son dos arcos que intersectan formando un pez. Y esas palabras ahí en griego significa ictus, ¿sí? Que significa pez, pero también es el acrónimo en griego que se traduce como Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Este símbolo era un símbolo secreto utilizado por los cristianos, ¿sí? Para reconocerse entre sí en el periodo de la persecución de los cristianos. Hoy en día se utiliza en las calcomanías de los autos. Yo creo que algunos o muchos de los que están aquí tenemos o tienen el pez pegado en la parte trasera del auto. ¿Hay alguno que lo tiene? No quiero mirarlos a nadie. ¡Ojo! Uy, siempre digo la frase de mi mamá. Ojito, ojazo, ¿sí? Porque el que va atrás manejando dice, ahí va un hijo de Dios, ¿sí? Porque ya no es secreto, o sea, todos saben que el que lleva el pez es un hijo de Dios o es una hija de Dios. Entonces, fíjese cómo actúa, cómo reacciona. Si va a doblar, ponga la luz de giro, ¿sí? Si no la puso y alguien se enoja, pida perdón. Debemos reaccionar, por eso decía al principio, como Cristo lo haría. Ahora, no tiene que ver con esto, el vestirse, porque hay algunas remeras que también vienen, ¿sí? Alguno de ustedes quizás la debe tener también en su casa. Hoy porque hace frío no la podemos lucir, pero también tenemos el pez en una remera. No tiene que ver con esto, tiene que ver con que esté estampado, esté ictus, o que esté estampado o esté pegado, no en el la parte trasera del auto, sino en mi corazón, que sea una realidad, que Jesucristo es mi Salvador, Él es el Hijo de Dios, es el Mesías prometido. Como dije al principio, no tiene que ver con un simbolismo, sino con esa transformación del corazón. Y de eso está hablando Pablo. Por eso en otra versión dice, por eso vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás, sean buenos, humildes, amables y pacientes. Todo lo que todos necesitamos. Mientras meditaba en esto, pensaba en que uno puede, mejor dicho, que uno no puede ser selectivo con estos fríos que están dándose hoy y darle importancia a algunas cosas y a otras no, como solemos hacer a veces con la vida espiritual. Es como si buscáramos cuidarnos del frío y al abrigarnos nos pusiéramos, ¿qué es lo primero que nos ponemos abajo? Bueno, al menos a mí me pongo una camiseta térmica, ¿sí? Luego un suéter, luego una campera, pero de la cintura para abajo salgo con unos shorts y unas ojotas. Voy a tener frío, ¿sí? O al revés, me pongo un pantalón bien abrigado, con corderito adentro, ¿sí? Unas botas con corderito adentro y salgo con una musculosa. No sería lo correcto, no estaría bien mi vestimenta si quiero evitar resfriarme. Tarde o temprano voy a sufrir las consecuencias de cómo me he visto. En la vida espiritual pasa lo mismo. Debo vestirme como un hijo de Dios. Y alguien se preguntará quizás en esta mañana, ¿cómo se viste un hijo de Dios? ¿Saben cuál es la respuesta? Como Cristo, ¿sí? Y nadie venga con una sotana, ¿sí? Algo rojo, como vemos en la foto, menos que sea blanco y rojo, no lo haga, ¿sí? Pablo da, yo quiero decirles que Pablo solamente da unos pincelazos de cómo se reviste un cristiano. Pero yo debo ir mucho más allá que esos pincelazos. Nombra 4 o 5 características que tiene que tener un cristiano, pero hay que ir más allá. ¿Cómo lo hago? Tal como salió esta mañana. Seguramente, antes de salir, quiero creer que la mayoría de nosotros nos miramos al espejo, se peinó un poco, ¿sí? Se vio cómo estaba su ropa, si estaba limpia, si estaba arrugada, si estaba de acorde al lugar a donde venía, si le faltaba algo. Porque usted se mira y dice, uy, una vez me pasó predicando y tenía una media de un color y una de otro. Ya había llegado al culto, dije, nadie lo va a notar, pero un ujier de allá del fondo dijo, pastor, se puso las medias de diferente color. Ahora tengo que tomarme el trabajo de que coincidan, ¿sí? ¿Vieron que en el lavarropa pasa eso? Es un pone dos medias, aparece una. Pasa eso siempre. Entonces trate más o menos que sea del mismo color para que los sugieres no se den cuenta. De la misma manera, usted debe mirarse en el mejor espejo que tenemos los cristianos, que es la palabra de Dios. Ahí es donde yo me veo reflejado, ahí es donde veo a Cristo. Entonces yo tengo que mirarme acá y digo, ¿cómo Cristo actuaba? ¿Cómo Cristo respondería? ¿Cómo espera Dios que yo me comporte? Es a través del espejo de la palabra de Dios. ¿Todos tenemos una Biblia en su casa? Todos tenemos un espejo seguramente en nuestra casa y algunos tenemos más de una Biblia. Son las Escrituras las que nos revelan a Jesús. Son las Escrituras las que nos confrontan con nuestra realidad. ¿Qué clase de amor estamos dando? ¿Cuánta paciencia estamos dispensando hacia los demás? Lo veo a través de la palabra. ¿Será que estoy reflejando a Cristo o no? ¿Cuán buenos y amables todavía podríamos ser? ¿O cuánto no lo estamos siendo con los demás? ¿Cuánta compasión nos falta? Nos revela la palabra de Dios, porque ahí me puedo ver cuánto me falta, ¿sí? ¿Cuántos cabellos me faltan? Nos podemos dar cuenta cuán intolerantes podemos llegar a ser con otros y cómo el Señor actúa con nosotros y cómo debiéramos actuar con los demás. Por eso el verso 16 dice, que habiten ustedes, dice, toda la palabra de Cristo con todas sus riquezas espirituales, instrúyase y aconséjense a través de la palabra de Dios, dice, con toda sabiduría. Por eso siempre recomiendo y aconsejo que disfrutemos leer la palabra de Dios, lo hagamos con entusiasmo, lo hagamos con disciplina y dejémonos ministrar por la palabra del Señor, no solamente vernos, ¿sí? Hoy cuando venía, y de paso voy a agradecer a los hermanos que han trabajado y han puesto esa puerta ahí para que no entre el frío, así que estamos muy contentos, agradecemos al Señor por los hermanos que han trabajado, por eso, porque está para evitar el frío, pero me di cuenta que le di un segundo uso. Me miré y dije, así que les digo a todos, tienen un espejo antes de entrar, ¿sí? A ver si están peinados o no. Y yo aproveché de la misma manera, la palabra debe ser ese espejo que revela en qué situación estoy, que revela si me estoy pareciendo a Cristo, cada vez me parezco más a Él o cada vez me parezco más a mí mismo. En tercer lugar, vístase con el amor de Dios. El verso 14 dice, sobre todo, ¿sí? Imagínense que usted se puso toda la ropa y esos abrigos que se llaman sobre todo, lo más importante, no se lo olvide. Dice, sobre todo vístase con amor, que es el vínculo perfecto. El amor es el lazo de la unión y de la perfecta armonía, dice otra versión. Usted puede olvidarse de cualquier otra prenda, pero jamás del amor. Si no está el amor, vaya y búsquela. Si se da cuenta que no tiene amor, ore. Arrepiéntase si hay algunas actitudes que no demuestran amor. Vaya a la palabra de Dios y vístase de amor. No lo puede dejar pasar. Dice la palabra que el amor cubre multitud de errores de los demás. Nos hace actuar con gracia frente a los errores de los demás. A tener empatía, a ponernos en el lugar del otro. ¿Cuánto nos cuesta a veces ponernos en el lugar del otro? A hablarnos con respeto, a tener consideración, a escucharnos. En un tiempo donde la tecnología nos hace ensimismarnos, ¿sí? En estar centrados en nosotros mismos, en dialogar. O sea, ahora ni dialogamos con las personas, sino que dialogamos con la IA. He escuchado a algunos que le dicen muchas gracias y mantienen una conversación y les cuesta hablar con los demás. Escucharnos, eso lo hace el amor. Dice el verso 13, soportándonos, en otras palabras, es aguantarnos los unos a los otros. ¿Escuchó bien? Soportarnos los unos a los otros, porque yo creo que a veces los cristianos tenemos la inocente e irreal idea de que somos nosotros los que siempre toleramos a los demás. Y déjeme decirle en esta mañana que también son los demás los que nos tienen que soportar, aguantar y tolerar a nosotros. Amén. Porque no falta el cristiano que diga, ay, tengo que soportar a mi familia. Tengo que soportar a mis pastores. No quiero escuchar eso. Tengo que soportar a mis líderes. Tengo que soportar. Hable con sus líderes. ¿Cuánto ellos tienen que soportar? Si sos hijo, sos un adolescente. A veces nos quejamos, reaccionamos. Y a veces pensamos que solo nosotros somos los que soportamos y toleramos. Y los demás también lo hacen con nosotros. Hay una maravillosa parte del pasaje que dice, si alguno tiene queja contra otro, ¿sí? Casi lo da por sentado que nos vamos a quejar de otros, de que el otro nos va a fallar. Es casi obvio que si no fallamos nosotros, el otro nos va a fallar. Por eso debemos vestirnos, dice el pasaje, de perdón. Y debo perdonar no como a mí se me ocurre, ni en el tiempo que a mí me parece, ni de la forma que yo entiendo que debo perdonar. Te perdono, pero no te hablo más. De acá hasta el año que viene. Te perdono, pero nuestra relación no va a ser nunca más como antes, porque lo que dijiste, que tenía una media de un color y el otro, no lo puedo tolerar. Te perdono, pero... dice la palabra... que debo perdonar de la misma manera que Cristo me perdonó a mí. Todos los días, todos los errores, todas las veces que sean necesarias. Alguna vez un discípulo se animó a ir un poquito más allá a Jesús y preguntarle, ¿cuántas veces, maestro, debo perdonar? Y Jesús le dijo, 70 veces 7. Y estoy seguro, ni que el esposo, ni los hijos, ni el jefe en el trabajo nos ofende, nos agravia 70 veces 7 en un día. Quizás una, dos, todas las veces que sean necesarias. Así es el amor de Cristo. Y así debe ser el amor en tu vida también. Quiero terminar el mensaje aquí. Y usted se pueda llevar estas tres características de vestirnos adecuadamente. Vístase de manera espiritual. En primer lugar, vístase como un escogido de Dios. Si tenga sentido de pertenencia. Usted es parte del pueblo de Dios. Revístase como un hijo de Dios, con amor, con sus actitudes. Si quiere, pegue el pescadito atrás en el auto, pero demuéstrelo con sus acciones, que usted ama y vive como un embajador y representante de Cristo. Y en último lugar, vístase con el amor de Dios. Sopórtese a usted mismo, soporte a los demás y que los demás lo tengan que soportar a usted. Perdone a los demás como Cristo lo perdonó a usted. Solo déjeme aclarar, esto no significa que los demás nos pasen por arriba, esto no significa que nosotros no podamos confrontar alguna realidad y poner a las personas en su lugar, significa que no debemos guardarnos nada. Porque al único que le hacemos daño cuando nos guardamos algo y no perdonamos es a nosotros mismos. Mientras creemos que el veneno se lo estamos dando a otro, el veneno lo estamos tomando nosotros. Así que vístase de estas características y va a ver que usted va a tener una vida diferente en el nombre del Señor. Oramos, Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por esta preciosa exhortación que el apóstol Pablo hace, Señor, a los colosenses. Señor, en esta mañana lo tomamos para nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta oportunidad de darnos cuenta cuánto necesitamos mirarnos en el espejo de tu palabra para ser transformados, para ser cambiados, para que nuestras ropas vuelvan a lucir, Señor, nuestra vida vuelva a lucir, Señor, como representantes de Cristo, volvamos a iluminar, Señor, no andemos con ropas arrugadas, manchadas. Señor, en esta mañana te pedimos que nos limpies, que nos llenes de la presencia y del poder de tu Espíritu Santo. Señor, bendice a tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, amén. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.